Proseguimos con la actualidad local. Vamos a seguir repasando la incidencia que evidentemente está teniendo esta pandemia, más aún en esta fase en que nos encontramos, en concreto para nuestra localidad, después de distintas fases, como todos conocemos, y de incluso de haber podido sortear la tercera ola tiempo atrás, más o menos con cifras moderadas. Bueno, pues desde hace unos días, desde el 2 de abril, en concreto en vigor, como todos conocemos, ese nivel de alerta sanitaria 4, en grado 2, con las restricciones máximas para un territorio y, por tanto, desde ese día, bueno, pues incidencia muy notable para determinadas actividades económicas en nuestro municipio. Eso supuso la entrada en vigor de este nivel de alerta sanitaria, como todos sabemos, el cierre perimetral y también el cese de las actividades no esenciales. Nosotros en la mañana, desde hace varios días, desde que arrancaba toda esta situación, hemos ido recorriendo, repasando esa incidencia a los distintos sectores afectados. Hemos conversado desde con comerciantes hasta la Asociación de Hostelería en esa incidencia para los bares y restaurantes. Hemos conversado con otra serie de negocios y hoy en concreto también queríamos ir con lo que es el sector del hospedaje, con los hoteles, los alojamientos en nuestra localidad, y en concreto tenemos al otro lado del hilo telefónico a uno de los integrantes de la familia propietaria del Hotel Sierra de Ubrique. Antonio Gil, bienvenido, buenos días. Hola, muy buenos días. Vamos a comentar en este caso la situación, por ejemplo, del Hotel Sierra de Ubrique como ejemplo para mostrar lo que supone, ¿no?, esta situación en definitiva para lo que son los hoteles existentes en nuestra localidad como para los alojamientos rurales, en el sentido, lógicamente, de que con el cierre perimetral no pueden desplazarse turistas hasta Ubrique. Y además, incluso la afectación por ese cese de actividad no esencial. Vamos a comentar en la situación en concreto con Antonio, que además nos acompañaba ya por el 12 de mayo. Era justo meses después del inicio del estado de alarma. Y en aquella oportunidad, Antonio, nos referíamos a la reapertura del hotel y hablamos de que en los siguientes días, en las siguientes semanas, también ibais a abrir el restaurante han cambiado mucho las cosas, pero desafortunadamente hemos vuelto a algo muy similar desde hace varias semanas para acá, ¿no? Sí, exactamente. El año pasado, como estaba hablando, el 11 de mayo pudimos abrir el hotel después de dos meses cerrado, y posteriormente el 25 ya se pudieron abrir los restaurantes y tal. Y la situación, como bien has dicho, ahora mismo es similar. Ha pasado un año aproximadamente y estamos casi en la misma, hombre. Con el tema de la vacunación y todo, se va viendo un poco de color. Pero ahora mismo eso prácticamente el hotel abierto y con una ocupación mínima. Porque en ese sentido sí que hay que destacar que el sector en general de la restauración no puede abrir sus puertas, pero sí en el caso concreto, y lo comentábamos entonces también, ¿no? No para turistas, pero sí para, por ejemplo, personas que sí que puedan entrar a nuestra localidad porque estén dentro de esas excepciones, como pueda ser personas que vengan por cualquier motivo de trabajo, ¿no? Exactamente. Nosotros tenemos una serie de clientes que son habituales, que algunos vienen una vez a la semana, una vez cada dos semanas, una vez al mes, que son periódicos durante todo el año, y ellos sí que tienen que seguir viniendo para trabajar por diferentes empresas, y eso, estamos abiertos simplemente por darles el servicio, que después económicamente no, a lo mejor hay días que no merece la pena, pero como hemos estado hablando, para darle un servicio y para que el cliente pueda venir al pueblo y hacer la visita que tenga que hacer o trabajar en varias instalaciones y volver otra vez. Simplemente eso, para un servicio mínimo. Supongo, ¿no?, que ocurre mucho con el sector de la piel, sobre todo. Habrá otras actividades también, ¿no?, pero aquella persona que tenga que desplazarse para negocios con el sector marroquinero, por ejemplo, y como nos decías, algunos son habituales, y más que amortizarlo, casi que no os compensa, pero sí que es una forma de bueno, la fidelización del cliente y dar servicio en ese sentido, ¿no? Exactamente, sí, así es. Bueno, pues no sé si ahora mismo, teniendo en cuenta que, si no me equivoco, y lo destacamos en aquella ocasión, contáis con 27 habitaciones, ¿cuál sería la ocupación ahora mismo? Sí, vamos, la ocupación es una media de 2 o 3 habitaciones diarias, mínima. Y como hemos estado hablando, estas habitaciones se ocupan lo que es de lunes a viernes. El fin de semana, como ya que el turismo, vamos, no se puede mover, lógicamente estamos cerrados perimetralmente y la actividad no es esencial cerrado, pues eso es una ocupación mínima lo que es de lunes a viernes, que estamos hablando en torno a un 8% o así. Antonio, a lo largo de todo este tiempo, desde que hablábamos una vez que volvíais a poder abrir las puertas en mayo, ¿cómo ha ido todo este año? Supongo que ha habido, claro está, ¿no? Dependiendo de las distintas fases en las que habéis podido dar mayor servicio o menos, habéis podido contar con más o menos ocupación, pero en líneas generales supongo que datos muy negativos, ¿no? Sí, hombre, exactamente. Ha habido temporadas, unos altos y bajos durante todo. No ha sido igual que otros años anteriores, lógicamente. Abrimos eso en mayo, después en junio, julio, con el tema del verano. Como también disponemos de la piscina, pues se vio un poco más de alegría en el tema del verano, hasta más o menos hasta octubre, hasta noviembre, que ya fue cuando ya limitaron las provincias perimetralmente, pusieron el cierre de la hostelería a las 6 de la tarde, hasta noviembre más o menos, una temporada buena, desde junio hasta octubre o noviembre. Ya después, desde esa fecha hasta la actualidad más o menos, pues en comparación con otros años, esto no un 40 o un 50%, lo que se está viendo la ocupación. Sí, el 40 o 50% con respecto a un año normal, Exactamente, sí, con respecto a un año normal. ¿no? Y de hecho, lo cierto es que os ha afectado las peores fases porque haya habido cerramientos de la provincia o ahora mismo también, ¿no? En épocas muy señaladas, ¿no? Por ejemplo, os pilló de lleno el puente de diciembre, las navidades, y ahora, cuando parecía, ¿no?, que las cosas podían volver a cierta normalidad, pues en el caso concreto de Ubrique, os ha afectado justo en plena Semana Santa. Así es, sí. Nosotros, vamos, de hecho teníamos varias reservas para el mismo jueves, viernes, sábado, santo, y nosotros mismos nos pusimos en contacto con los clientes porque estábamos viendo que la incidencia iba mal, pero claro, hasta el jueves no se reúne el comité y es cuando hacen el cierre. Entonces, nosotros sí, porque lo sabemos porque vivimos aquí en Ubrique, pero el cliente que viene de fuera, cuando reservó su habitación o su alojamiento, no sabía que la incidencia se iba a poner así. Entonces Claro. nosotros mismos nos pusimos en contacto con los clientes para decirle, mira, que Ubrique se va a cerrar este fin de semana, que usted tiene la reserva para esta fecha, y que si quiere, aquí estamos, pero que nada más que llegar a la entrada del pueblo, pues va a tener restricciones porque va a estar cometiendo, ¿no?, que no le van a dar, porque va a estar cerrado perimetralmente. Claro. Y ya puede decir, ah, pues muchas gracias, pues, por avisarnos, pues la posponemos, pues la cancelamos, vamos, nosotros en todo caso le anulamos los gastos de cancelación y todo, porque es un tema de fuerza mayor, un tema que no se puede y no se puede. Claro. Y algunos clientes, pues eso, pues la anularon, otros, pues bueno, pues muchas gracias, ya estamos en contacto para la siguiente fecha, pues la posponen o la modifican y tal. Recordemos que la entrada en vigor, ¿no?, de ese cierre perimetral y el cese de la actividad no esencial fue justo el Viernes Santo, a las 12 de la noche del jueves al Viernes Santo, así que os partió por la mitad de los días festivos, ¿no? Claro, sí, literalmente, que fue en plena Semana Santa. Y hombre, es algo de que es una semana al año, nada más. Hombre, puentes similares, pues hay a lo mejor una media de uno al mes, uno cada mes y medio, pero que son fechas exactas que vamos como esperando. Es decir, bueno, tenemos esta esperanza en Semana Santa, tenemos ahora, por ejemplo, la esperanza en el verano, que es lo que se piensa ahora en esta fecha, viendo la evolución desde un año y pico que llevamos con la pandemia. Pues dice, bueno, a ver si el verano viene similar al año pasado y más o menos se tiene esta esperanza, que no es, que son fechas concretas, que si te pasa algo así como ha pasado, pues bueno, te parte un poco. Pues todo ello en relación al hotel, bajo mínimos, ¿no? Como nos comentabas, por dar servicio más que como un tema económico que no llegáis a amortizar. Y es verdad que también os sirve para, decíamos, el propio mantenimiento de las instalaciones, ¿no? Para que siga abierto y siga en el día a día, supongo, ¿no? Claro, Así es, ya el año pasado, como tuvimos que estar obligatoriamente 2 meses cerrados, pues lo vimos que a veces es mejor incluso tener abierto como estamos, o porque algún personal pues lo mantiene, el tema de mantenimiento de las instalaciones y tal, pues ya cuando llegue el momento de abrir, pues el hecho de abrir las puertas. El otro aspecto, si cierras totalmente, a la hora de abrir las puertas tienes que meter personal mínimo 10 días antes para dejarlo todo bien. Y entonces pues es algo que dice, bueno, pues me quedo aquí, doy el servicio al cliente, aunque no me merezca la pena prácticamente, pero le damos el servicio y la fidelidad a este cliente, y a la hora de abrir pues ya estamos preparados, como quien dice. En vuestro caso, sois sobre todo además, ¿no?, una empresa familiar con trabajadores también, ¿no?, de muchos años, pero bueno, no quita que esto es una gran dificultad, ¿no?, el hecho de que tengáis que bajar o reducir la plantilla dependiendo de las distintas fases por las que se va atravesando, ¿no? Claro, es una incertidumbre incluso para nosotros, para el trabajador, y también para nosotros, porque incluso cuando han venido los meses buenos, pues buscas trabajadores y tal, y después cuando llega y se va viendo las previsiones, se va viendo la incidencia de la pandemia, y dice, bueno, aquí estamos ante otra ola, va a haber un cierre, y ya dice, bueno, es que no puede seguir trabajando porque es que no hay trabajo, es que se está viendo que el trabajo está bajando y no le puedo seguir manteniendo. Pues todo ello en relación al alojamiento, decía, pero si nos quedamos con en este caso el restaurante, el bar-restaurante y la atención al público, claro, pues desde el día 2 de abril pues habéis tenido que cerrar en ese sentido. La única excepción es el propio servicio que dais a los clientes que tengáis, ¿no? Claro, así es. Nosotros podemos dar un servicio mínimo, ya sea de desayuno, almuerzo y o cena, para el cliente que esté hospedado en el hotel, simplemente porque el cliente venga y pueda, al menos, pues eso, mínimo las 3 comidas esenciales, o tomarse un café o tal, por darle un servicio y que el cliente no venga y no pueda salir de la habitación, sino que, hombre, que está recogido y podemos darlo perfectamente. Pero, ya decimos, no abierto al público en general, lo que también supone otro varapalo, porque además es un negocio con gran terraza, que podría, en ese sentido, ¿no?, pues también tener su clientela, otro varapalo en ese sentido. Claro, así es. Nosotros eso nos limitamos pues al cliente que está en la habitación. Hay días que, como le he comentado, hay días que hay 2 habitaciones, 3 habitaciones, pues sabemos que van a almorzar o a cenar 2, 3, 4 o 5 personas, que no va a ser más. Y hay días que no hay ninguna y se sabe que no va a haber ninguna comida. Pero vamos, así pues nos vamos adaptando y no queda otra. Me decías, ¿no?, que seguir recibiendo llamadas de clientes, porque claro, tampoco tienen por qué saber, como señalabas, ¿no?, en qué situación concreta está Ubrique, y vosotros mismos sois los que los disuadís, ¿no? Porque no sé en ese sentido cómo estará la normativa. Claro, si alguien os llega, yo no sé si tenéis que pedirle los motivos de por qué está aquí en Ubrique, o una vez que ya esté en vuestro establecimiento, ahí no podéis entrar. Pero, hombre, prácticamente se ve. Yo creo que parte de la experiencia de... Claro. Que más o menos a partir de la experiencia tú ves más o menos si es un cliente que viene por tema de trabajo, por el tipo de habitación también que demanda, y pues ya lo ves si viene, pero vamos, que nosotros ahí no nos metemos en nada. Simplemente si tenemos la oportunidad, como he dicho, de recomendar o de decir, a que está en esta incidencia, que si quiere posponer el viaje, que nosotros estamos para, lógicamente, para dar el servicio y para vender, pero lo que no quiero es que venga un cliente y cuando llega al pueblo se encuentre todo cerrado y todos los comercios y todos los restaurantes y me diga, oye, que yo me voy y se lleva una mala imagen. Entonces, antes de que se lleve una mala imagen y llegue aquí al pueblo y se tenga que volver o incluso no pueda entrar, pues prefiero decirle, mira, que la incidencia está subiendo, que el pueblo se va a cerrar perimetralmente en estos días y le cancelo la habitación sin coche. Así que, tanto por un lado como por, como decíamos, incluso si además hay cierre perimetral, bueno, pues incluso estaría cometiendo, ¿no?, esa infracción y no podría acceder al municipio. Así que, bueno, pues sois los primeros, ¿no?, que informáis al respecto, lo que no quita que supongo que de cara al futuro si tengáis a lo mejor alguna reserva. Sí, hombre, se lo está viendo por el tema de verano. En mayo también hay alguna petición de algún algún evento que hay por aquí por la zona y hay alguna petición, y por eso, por el tema de verano, como está diciendo, para el tema de vacacional. Pero comparado con otros años hay diferencias, yo creo que por la incertidumbre en general de toda la sociedad, que yo creo que se van a ver, como se han estado viendo en este último año, muchas reservas de última hora y con poca antelación. Entonces, y por la incertidumbre que tenemos todos, incluso nosotros mismos a la hora de vacacionar de este verano, pues no sabemos si vamos a poder salir de la provincia o de Andalucía o tal. Sí, porque estamos hablando del cierre perimetral de Ubrique desde hace varias semanas, pero es que también hay que destacar ese cierre perimetral de las propias provincias, ¿no? Con lo que llevamos tanto tiempo desde inicios del año, lo que hace, claro, que disminuya también, lo notéis muchísimo, ¿no? En cuanto a turistas, porque ya solo se limitan a los de aquí, de Cádiz, ¿no? Claro, exactamente, nos limitamos a los turistas de la provincia de Cádiz. Y se nota que también tenemos muchos clientes de la parte de Sevilla, de la parte de Málaga, y se nota ese bajón, esas limitaciones. No solo por el cierre perimetral municipal del pueblo, sino también por la propia provincia. Sí. Imagino que, bueno, pues estáis al día, ¿no?, de los datos de incidencia COVID y muy pendientes de lo que pueda acontecer entre hoy y mañana, ¿no?, de cara a, bueno, pues el posible levantamiento o no, veremos según los datos, al menos de ese cese de actividad no esencial, ¿no? Claro, sí, yo creo entender que más o menos están sobre 1.300 así. En base a dos días, pues cuando puede bajar a menos de 1.000, que es cuando nos puede dar la oportunidad de poder abrir, aunque sea limitado, que el pueblo se quedará limitado perimetralmente porque está por encima de 500, pero aún así no es lo mismo, porque ya, hombre, es otra alegría la que se ve también en el conjunto del pueblo entero. Ya sale y ve algún comercio que otro abierto, y la gente, yo supongo que la sociedad en sí, todos los habitantes, pues salen con otra alegría. Además podríais abrir, ¿verdad?, evidentemente, ¿no?, el restaurante, la cafetería, un servicio más. Digo, bueno, pues esperando, ojalá que sea así, ¿no?, que los datos sigan acompañando hoy y mañana, que se pueda bajar de la barrera de 1.000, habrá que verlo, si no, bueno, pues a esperar a la siguiente semana. Pero está claro, ¿no?, que ya son 3 semanas con esta. Estamos hablando de los alojamientos, pero qué decir, ¿no?, de los bares, restaurantes, de los comercios que no pueden abrir. El golpe está siendo muy importante. Supongo que te lo comentan también, ¿no?, otros negocios, en este caso otros bares, cafeterías, etcétera, ¿no? Claro, sí, lo hablamos entre varios y se sabe, hombre, que no se sabe si se va a poder abrir esta semana o la semana que viene. Y también, una vez que se abra, pues, hombre, no sabemos que esto, incluso cuando se abra el pueblo, que podamos abrir, ya hay que darle confianza a la gente, porque sabemos, nos meteremos todo. Cuando escuchamos que un pueblo ha tenido una incidencia alta o algo, como que lo evitamos un poco. Y no quiero que pase eso con Ubrique. Bueno, no queremos ninguno que tenga un establecimiento. Que, hombre, que la gente pueda salir con un poco de alegría, siempre respetando las medidas. Y bueno, y se pueda seguir la actividad económica. Pues todo ello, todo esto está ocurriendo en estos días, justo, bueno, pues cuando hace varias semanas, Antonio, cumplíais 17 años. Veía a través de vuestro perfil en Facebook, 17 años desde vuestra apertura, ¿verdad? Digo, así es, abrimos el 24 de marzo de 2004. Y eso, pues, 17 años, excepto el parón que tuvimos el año pasado, que, bueno, lo tuvieron todos los negocios, pues, excepto ese parón, ha sido 17 años abierto todos los días prácticamente. Una empresa familiar que, bueno, pues se ha consolidado además como hotel, como gran alojamiento en nuestra localidad, no solo como eso, sino punto de celebraciones, y supongo, ¿no?, que, como todos en general en la sociedad, viviéndose con mucha tristeza, ¿no?, y incertidumbre todo este periodo, algo que, está claro, nunca habíamos vivido, nada siquiera parecido, ¿no?, en cuanto a dificultades económicas, además, supongo, en esos 17 años, ¿no? Claro, que va. Vamos, nada similar. Yo recuerdo el año pasado, cuando estaba todo cerrado en abril, y, vamos, veníamos de vez en cuando al negocio para ver las instalaciones y tal. Se veían los salones vacíos, los pasillos vacíos, el aparcamiento vacío, y decía, bueno, qué tristeza, que esto parece un sueño, parece que es mentira, con la alegría. Hombre, como ha comentado, cuando ha visto una celebración, y aquí ha habido 400 personas, que aquí ha habido, y esto está ahora en silencio, ¿no? Y no se sabe cuándo vamos a poder volver a abrir, cómo va a terminar esto, y cómo. Ya, sin embargo, a lo largo del año y la época que estamos, pues, se lo va viendo un poco más y menos, pero el año pasado veíamos las instalaciones y dice, bueno, esto, ¿qué se sabe? ¿Cuándo vamos a poder abrir? Y esto parece que no vamos a volver como estábamos antes. Pero sí, hombre, se ve que poco a poco, entre la vacunación y la sociedad se va inmunizando y tal, y hombre, llegará un momento de que estemos en la normalidad total. Claro, en el caso de vuestro establecimiento, hemos hablado del hotel, de la incidencia en torno a los alojamientos, la cafetería, restaurante, pero también, ¿no?, que decir de eso que estábamos hablando, de cómo lugar de celebraciones, ¿no?, que evidentemente por el evitar las aglomeraciones, eso ha sido imposible que se haya podido desarrollar durante todo este tiempo, así que también ese ha sido un golpe para lo que es vuestra actividad, ¿no? Claro, así es. Nosotros, acostumbrados a dar celebraciones grandes y tal, pues las celebraciones las que se han dado han sido mínimas. Hemos dado bodas de 15 o 20 personas, que antes era como impensable, y las que no, pues se han puesto incluso para este año algunas, y ya se han puesto por segunda vez para 2022. Y otras que han dicho, mira, yo voy a poner esta fecha y depende de las restricciones, pues voy a tener más invitados o menos, pero ya hago la celebración porque si no, yo me quiero casarme o quiero celebrar esta celebración y no voy a esperar más tiempo. Y otros, sin embargo, pues han dicho, no, pues mira, pues lo vamos viendo porque yo quiero hacerlo con 200 o 300 personas, algo que ahora mismo no se puede, y lo vamos viendo, y ya más adelante, pues se vaya la sociedad vacunando, se vaya inmunizando y las restricciones vayan siendo más leves, pues ya lo hacemos. Pues esperemos que pronto sea así. Sería sin duda un buen reflejo de que la situación ha ido cambiando. Nos vamos a quedar además, Antonio, con ese mensaje que comentabas al final, que parece, ¿no?, que estamos viendo un poco de luz. Es cierto que a nivel municipal, a nivel de Ubrique, el varapalo ha sido importante, ¿no?, en esta semana, lo está siendo, de hecho. Y cuando no lo esperábamos, quizás, ¿no?, porque parecía que ahí había ido pasando lo peor. Pero bueno, esperemos que los datos de aquí a mañana sigan mejorando, de aquí a la próxima semana, que la situación vaya bajando, con lo que esto supone, ¿no?, para todas aquellas personas que lo están pasando mal, ojalá que se vayan restableciendo lo antes posible, y que además en el plano económico, bueno, pues la actividad vaya retomando, ¿no?, la normalidad. ¿Qué expectativas tenéis para los próximos meses? Ya decíamos, con la vacuna, con esos datos que puedan ir mejorando, puede que la actividad también en ese sentido se vea con esperanza, ¿no? Sí, claro, la esperanza que tenemos es, como he comentado, en el verano, prácticamente a partir del mes que viene, mes de mayo, junio. Y eso todo el verano, julio, agosto y septiembre, es la esperanza que se tiene como para compensar un poco el año y decir, bueno, si viene el verano bueno, pues más o menos se compensa, ¿no? Y es lo único que se piensa. Y, hombre, ánimo, y es lo que hay que tener, ganas de luchar. Claro que sí, pues con ese mensaje en positivo nos vamos a quedar, agradeciendo a Antonio Gil que nos haya acompañado. Hablábamos en mayo, cuando estamos atravesando además un difícil momento también en la actualidad. Antonio, que te emplazo a los próximos meses, a ver si la situación ha mejorado y podemos destacar, pues, precisamente eso mismo, ¿no?, que las cosas van más en positivo. Así que, si te parece, hablamos ya más adelante. Agradeceros a la familia, además del Hotel Sierra de Ubrique, el servicio que prestan a toda la sociedad ubriqueña y el referente que suponen además como alojamiento, la aportación que hacen en distintos planos, turístico, económico, social, en definitiva, a Ubrique. Lo dicho, muchísimas gracias y ojalá que podamos ir viendo mejores noticias en próximas fechas. Digo, pues nada, muchas gracias a vosotros. Gracias, un saludo. Vale, a ti, hasta luego.